que me digas qué hacemos esta noche. Si tus papis te dejan salir sin ni un reproche, sabes, no tengo coche, no, no, no, no, ni una motocicleta. Solo escribí un poema bonito en tu carpeta. Lo escribí pensando en ti, en cada letra, cada frase, aun sabiendo que ambos somos de distintas sociedades. Yo no sé cómo pasó, fue amor a primera vista. Tú tienes una mansión y yo un kiosco en Reconquista. Si se llegan a enterar que te he robado un beso, buscaré un abogado porque me mandarán preso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, yeah. Enamorado de un tipo como yo, pollo y vagabundo, que no puede llevarte a recorrer el mundo. Es que tienes 16 y yo tengo 35. El amor te hizo mujer y gritarlo es un delito. Yo no sé cómo pasó, tu sonrisa me atrapaba. Yo te regalé una flor y me perdí en tu mirada. Si se llegan a enterar y que te amaste y que me amaste, buscaré un abogado que me saque de la cárcel. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Voy a hacer si no tengo ni un manguito para darle nada.